Pues bueno, yo soy Clara y me traigo aquí la chuleta de todas las cosas que quiero preguntar, porque ya le he dicho que son muchas cosas que quiero preguntar. Ya veo, ya, pensé que era una manera de hablar, pero no, no son tres folios. Sí, bueno, pero porque divago un poquito, como más que una pregunta es una reflexión. No, pero sí, bueno, sobre todo, lo primero de todo, presentarte un poco, aunque creo que todo el mundo sabemos, todo el mundo que está aquí te conoce, evidentemente, pero bueno, Andrea Galassina es creadora y es una de las caras más visibles dentro del mundo del fanzine, que ha logrado a lo mejor llevar un poco el fanzine desde esos márgenes a... Es que decía lo mainstream, siempre a mí ya me suena negativo, pero bueno. En ese y sentido. Ambicioso también. Sí. Podemos discutir qué es lo mainstream. O no. Sí. Si se puede aplicar al fanzine eso. Ya, yeah. Sí, claro. Claro, acercarlo. No entra, no llega a entrar, pero un algo ahí. Y bueno, yo me he leído el libro que os recomiendo a todo el mundo porque está chulísimo. Y hay muchas referencias en este libro que yo no conocía. ¿De qué libro estás hablando? Claro. Claro. Porque aquí tenemos una pequeña maldita. Claro, no, he hablado de la compilación de todos los... de todos no, pero de algunos de los proyectos más importantes que ha llevado a cabo. Claro, que es un libro inédito de momento. Claro. Estás hablando del inédito. Sí. Ya ha salido. Pero bueno, estamos creando hype. Para cuando... Entonces... Sí, pues bueno, eso, que como que viéndomelo a fondo, hay muchas referencias que no conocía y que pues me ha dado tanto gusto como pena de pensar lo chulo que hubiera estado que en mi adolescencia, en mi crecimiento, yo hubiera tenido acceso a tanto conocimiento queer en realidad. Y bueno, ahora entraré más ahí porque también como el papel de artista, de editora, investigadora, fanzinera, no sé, comisaria... No de policía. No, eso no. Curator, ¿no? Eso. Pues bueno, ahí como que trabaja y también creo que queda muy reflejado en el libro de todas las... que tanto percines como contenido más político, contenido más íntimo, un poco sobre memoria, música, cascoporro y las lagunas que hay también ahí. Bueno, ahora hablaremos más de eso y tengo muchas preguntas mucho más intensas, pero como una compañera con la que estuve trabajando, que es escritora y que se llama Carmen Borrego, dábamos talleres de fanzine y de cosas y... Yo tengo que hacer este comentario porque Carmen Borrego, aunque la gente que somos es del mundo del corazón, Carmen Borrego es la hermana de Terelu Campos. Acá la posadilla. Carmen Borrego castellano. Entonces, claro, es que perdón, pero es que si no me iba a dar un derrame cerebral. Claro, no creo que ella haga esto. Lo siento por ella porque a lo mejor, bueno, igual no es tan conocida. Arias la potota. No es. Perdón. Bueno, no, nada, que hacía una presentación muy... Hacíamos una presentación en los talleres que dábamos, de fanzine y de otras cosas, que era muy simple, que era cuando la gente que se presentase nos dijera por qué se llamaba así. En el libro cuenta, habla un poco de que Galassina, si no me equivoco, viene como de el primer nombre que tenías en Facebook y que salió para el primer fanzine. Sí, cuando me tuve que abrir un Facebook, pues dije, ¿qué nombre me pongo? Claro, estoy en el año 2001, cuando abrieron Facebook. Gracias, que también la historiadora de internet. Dije, pues, ¿qué nombre me pongo? Y había un grupo de Gijón que se llamaban Penélope Trip, que eran de cuando aquello, y pues yo los escuchaba mucho en ese momento y dije, pues estaba escuchando una canción que tenía que se llama Galaxina, que Galaxina es también una peli de ciencia ficción mala, como de los años 70, y dije, pues Galaxina pega fenomenal, así que Andrea Galaxina. Y ya ves tú, ese nombre me llevó al estrellato. ¿Y el Andrea? Mi nombre de que me puso mi padre. ¿Sabes por qué te lo pusieron? Esto es una curiosidad. Pues creo que mi madre, si yo hubiese sido un chico, quería ponerme Pablo, pero en principio creo que no nací chico. Y dijeron, pues Andrea, mi tío se llamaba Andrés. Y no sé, yo creo que no tiene mucha que le gustaba, chicha. ¿No? Le gustaba, ya está. Ya está, sí. Vale. Igual estaba de moda. en aquella época, no sé. Sí, es como que en realidad cuando se hace un taller salen cosas muy interesantes porque la gente tiene un nombre por unas cosas. La verdad es que no tiene mucha historia, creo que bueno, simplemente pues les gustó. Pues por gusto. Diría, qué moderno este nombre para los años 80. Es un nombre además como así... Andrógino. Andrógino. Sí, es verdad. Bien guapo. Si va a Italia, pues esa confusión. Que le pregunte. Y bueno, viendo un poquito más las cosas, has hecho muchas cosas, ¿no? Esto desde edición, docencia, fanzine, charla, comisariado, todo esto. ¿Cómo las relacionas? ¿Cómo crees que se relacionan o cómo crees que están vistas desde esos diferentes panoramas o mundos? Por ejemplo, en el comisariado desde... A ver, yo comisariado tampoco considero que haya hecho comisariado per se. O sea, he hecho alguna cosa, pero claro, cuando estás ahí como... navegando por el mundo de la precariedad, pues por cualquier cosa que te sale dices ok, y hay alguna cosa que como que se puede como decir es comisariado, pero realmente no sé, o sea, después visto así en perspectiva es como esta mierda, comisariado, no sé, y realmente, o sea, a ver, yo no me considero, claro, como yo profesionalmente soy profesora, o sea, soy profesora en un instituto público de Madrid de historia, y eso es como mi profesión, que me da mi nómina y todo muy bien. Y luego todo lo demás, claro, pues yo hacía fanzines y hago fanzines. Y un poco a raíz de ahí, es verdad que ha habido momentos, como después de la crisis de 2008 y demás, que como que la institución se ha interesado mucho por ese perfil, ¿no? Por motivos, pues probablemente tenga mucho que ver con lo económico, ¿no? Como que de repente es algo que puede entrar en la institución de una manera bastante económica, con toda la problemática que eso conlleva, ¿no? Pero es verdad que como que de repente eso era lo que interesaba en un momento concreto y estaba justo ahí, ¿no? Entonces eso está guay porque en esos momentos en los que no tienes dinero, pues como que te proponen cosas y es verdad que he hecho muchas cosas que no me apetecía hacer, pero que al final pues bueno, pues las acabas haciendo, ¿no? Pero es verdad que, o sea, yo nombrarme como comisaria me parece... O sea, sí, sobre todo me da curiosidad, que también lo tengo por ahí como pregunta, la relación con lo institucional, con esto que a priori puede ser el mundo del fanzine, que de manera muy básica pues está como peleado con la institución o como más eso, pensando desde la autogestión, la autoedición, cómo se relaciona eso con la parte de la institución. Claro, como que yo he tenido mucho conflicto con lo institucional, porque es verdad que yo tenía un poco al principio esta idea de que todo lo que surgía en los márgenes se tenía que mantener en el margen, pero luego hablando con una conocida que se dedica mucho pues, al archivo y demás, pues me hizo un poco pensar que, claro, que la institución pública hay que entenderla sobre todo desde lo público, ¿no? Como desde esa parte de, jolín, algo que estamos, que mantenemos entre todos, que conservamos entre todos y que al final está generando algo, una memoria que habla de todo el mundo. Entonces me parecía como que yo tenía una idea muy monolítica sobre que el fanzine debía de estar fuera, pero después con el paso del tiempo y pensando un poco en ello, realmente creo que no, que realmente al final, sobre todo en esta época en la que estamos, en la que pues la ultraderecha tiene tanta presencia y que probablemente tenga más, y además la ultraderecha como una fuerza de la desmemoria y de la manipulación y demás, como que de repente todas las voces que están en los fanzines, que son voces que es verdad que no están en otros sitios, ¿no? Entonces como que de repente tener que auto expulsarte de una memoria, de un relato, de, o sea, al final quien, o sea, esas memorias hay que conservarlas porque si no es que desaparecen, ¿no? Y parece que no han existido nunca y después, claro, cuando te pones a mirar dices, no, claro, es que esto ha existido todo el rato, pero no ha habido, por una cuestión de supervivencia, no ha habido un interés de conservación por parte de las personas que lo creaban, pues porque a lo mejor eran personas muy precarias o que tenían unas condiciones que no les permitían, o que incluso no se proyectaban al futuro como algo que lo que estaban produciendo tuviese un interés más allá de ese momento, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado, tampoco había un interés por conservar eso, ¿no? Porque es verdad que pues quizá la institución estaba más interesada, institución, museo, biblioteca, archivo, etcétera, ¿no? Como todo esto. Igual estaba interesada en otros relatos mucho más hegemónicos, ¿no? Entonces, como que de repente haya algo, una institución pública que, en la que quepa esto, o en la que quepa por fuerza, me da igual, o en la que queramos entrar, creo que es muy, muy importante, porque si no, no existimos, ¿no? Entonces es como, jolín, hay cosas que en los fanzines están, que no están en otros sitios, y que al final, hombre, es patrimonio, y es memoria, y es historia, y es, son vidas, y son vivencias, y son identidades, y son cosas que, ¿por qué no van a estar? O sea, va a estar en la Biblioteca Nacional Pérez Reverte o este señor Juan del Val, y no van a y es como, eso es lo que queremos legar al futuro, que es verdad que hablar del futuro es como una cosa como muy complicada, ¿no? Ahora, ¿no? Pero es verdad que la memoria, jolín, es muy importante la memoria, y sobre todo para cuando estás en el margen. O sea, la memoria es fundamental, porque la memoria ayuda a construir quién tú eres, ¿no? Y es mucho más fácil construir quién tú eres como una identidad individual o a nivel colectivo si partes de que ha habido algo antes que era como tú o como en donde tú te sientes parte de algo, ¿no? Y eso es algo que es necesario. Y entonces, claro, nosotros, si estos colectivos que estamos produciendo esto, la mayoría de ellos son gente muy precaria, no tienen tiempo o no tienen recursos para generar un archivo, porque un archivo requiere de unos recursos de muchos tipos que no todo el mundo tiene. Entonces, joder, ya que nosotros pagamos nuestros impuestos, que muy bien, pues qué bien que se dediquen también pues a conservar estas voces, estas memorias, que son tan necesarias, sobre todo en este momento tan reaccionario, ¿no? Como de repente, jolín, pues que estés tú ahí, formas de hacer, formas de imaginar, formas de crear, formas de vivir, que es necesario que estén ahí, y si los podemos mantener entre todos, pues mucho mejor, que no dependan de, que también parecen bien los archivos privados, claro, pero claro, eso ya depende de una persona que se encargue de conservar eso, cuando esa persona desaparece, ¿no? Que eso es como uno de los problemas que hay con ese tipo de cosas, fanzines, pero también hablo de pues de memoria efímera, de pósters, pegatinas, ¿no? Por ejemplo, en el libro del SIDA, pues eso es una cosa que yo me encontré mucho, ¿no? Como al final, claro, son cosas que dependen de que alguien las guarde, y cuando esa persona desaparece, alguien vea ese valor, ¿no? Que sí que ha visto la persona que la ha ido conservando. Entonces, si es algo público, pues es que eso ya es un compromiso, digamos, de la sociedad por conservarlo, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que creo que el fanzine, en este caso, tiene que surgir del margen, y que tiene que vivir del margen, pero luego esa otra fase de las cosas que producimos a nivel creativo, pues que está bien también, pues que queden ahí de alguna manera conservadas para construir esa memoria que existe, ¿no? Como que, no sé, creo que es interesante, sobre todo en este momento preciso, ¿no? Como que es interesante porque lo vemos, ¿no? Cuando se recuperan cosas, vivencias, por ejemplo, que han sucedido durante la dictadura franquista y demás, como, joder, pues claro que había esto, incluso en situaciones muy, muy jodidas, o sea, y es guay que eso esté ahí, porque eso siempre, yo creo que es muy importante, como que a mí me parece muy inspirador y me ayuda mucho a resistir tiempos de desesperanza, como ver cómo en situaciones a veces igual más difíciles de las que podemos estar viviendo aquí ahora, ha habido gente resistiendo y viviendo su vida, y eso me parece que es algo muy necesario, porque si no, parece que nos come el relato contrario, ¿no? De todo va mal, no hay nada que hacer, y es que eso es tan paralizante que creo que es necesario, ¿no? Como que conservar eso, y también como esa idea de lo público como algo necesario y que hay que proteger y hay que defender como uñas y dientes. Y relacionándolo un poco con esto, claro, yo tengo una hipótesis en algún folio, pero bueno, yo tengo una hipótesis que es que bueno, dentro del arte contemporáneo, por ejemplo, que las mujeres han podido desempeñarse más en lo multidisciplinar porque no iban a ser exitosas en nada, en el sentido de que no iban a ser la mejor pintora, no iban a ser, entonces han podido jugar más. ¿Crees que eso se aplica también al mundo fanzine? ¿Sean desconocidas o no? Bueno, no sé cómo, o sea, no entiendo que, o sea, yo no encajaría el fanzine dentro de las lógicas del arte contemporáneo. No. O sea, como que al final, como un fanzine nace, en principio, con una idea no comercial, mientras que el arte contemporáneo, con todas sus excepciones, sí que nace de, o sea, al final nace para insertarse dentro de un circuito concreto. O sea, una persona que hace arte contemporáneo, no sé si está viva ahora, pues claro, no lo hace en plan, ay, voy a hacer ahora esta performance aquí yo para... O sea, al final hay una intención ahí, ¿no? Que después, claro, puede incrustarse mejor en el mercado del arte contemporáneo o en la institución o no. Eso ya es otra discusión. Mientras que el fanzine no. O sea, el fanzine al final, las lógicas que sigue, las motivaciones son otras, ¿no? Entonces yo creo que cualquier persona que haga fanzines, salvo algún ejemplo pues como muy de señor, ¿no? Que hace fanzines, que también hay, es verdad que como para mí es muy ajeno eso, ¿no? Entonces claro, yo eso como que después me encuentro con esas cosas y digo, hostias, esta mierda, y es un fanzine que ha hecho un señor, ¿no? Que es verdad que es que yo soy muy ajena a eso, entonces claro, yo hablo desde una cosa como muy... Sí. Que no me doy cuenta, ¿no? Y después cuando me encuentro con eso digo, ostras, ¿y esto? ¿Esta mierda machirula? ¿Qué coño es? Claro, claro, ¿cómo esto quién lo ha hecho? Y claro, ves ahí un garulazo y dices, claro, ahora lo entiendo. Sí, sí, sí. Entonces claro, como bueno, que yo, los fanzines que yo consumo, la gente que hace fanzines con la que yo me muevo, la que me interesa, pues no tiene nada que ver con ese perfil. Luego te encuentras con una realidad, pues como la vida, ¿no? Mm. Que te piensas que todo el mundo es queer y de repente te das cuenta que no. Que hay una persona como haciendo mucho ruido con su moto por ahí, por la calle, y dices, o 20. ¿Qué la pasa a esta persona, no? Entonces como que yo entiendo que una persona que su manera de expresarse, que ha elegido como forma de expresarse los fanzines, creo que eso ya hay una ruptura ya necesaria, ¿no? Como que ya no, o sea... No sé, como que ahí no entiende o que quiere escapar de esas lógicas, ¿no? De maneras de hacer muy concretas. Entonces, no sé. No sé si he respondido. Sí, sí, liado. Como... Claro, yo lo... Ya me he enfadado de repente a pesar de no ser señor. Sí, lo pensaba más como esa parte de la libertad de hacer cosas, de divertirse un poco y de disfrutar que te permite el fanzine. A mí es que me parece muy difícil que alguien empiece a hacer un fanzine con una intención que no sea la de disfrutar o la de hacer algo que... La del éxito, por ejemplo. O sea, como decir, voy a hacer un fanzine y me voy a forrar. Es que me parece una cosa tan... ¿Como qué? ¿Sabes? Como una cosa muy loca, como pero... Pues no sé, hazte un canal de YouTube o de TikTok bailando, o sea, no sé, o sea, como que no... Si hay alguien que hace eso, realmente a mí me parece una marcianada, porque sí. Como, pero fans con fanzines, sí, o sea, no aplica. Claro, es como, haz otra cosa, con fanzines no. Y bueno, también un poco viendo al principio que vas contando un poco como los modos. Bueno, voy a contar un poco del libro ese, porque claro, la gente está diciendo, pero ¿de qué libro está hablando esta persona? Uh-huh. Bueno, dentro de poco espero, va a salir en Barrett un catálogo, que se va a llamar catálogo, que va a ser pues un compendio de toda la producción fanzinera que yo he estado haciendo a lo largo de todos estos años. Y un poco la idea es, o sea, la idea ha sido pues ir un poco contando los fanzines que yo he hecho, atravesándolos por otros temas que a mí me han interesado y que un poco han construido la producción fanzinera que yo he ido haciendo a lo largo de estos años. Y va a ser pues un libro exquisito, increíble, que saldrá pronto. Y entonces, bueno, ahí cuento un poco pues cómo he ido produciendo todas las cosas que he ido, los fanzines y demás, y otros hitos de mi carrera fanzinera, que luego podemos como hablar Telecinco, ¿no? Como ir a Telecinco, por ejemplo. Sí. Por eso yo sé quién es Carmen Borrego, porque he estado entre ellos. Yo la llamo he Carmen, sido sola. Uno de ellos, yo me considero que he sido uno de ellos. La llamo Carmen porque ella es colega, ¿no? La potota, que es como la llamaban maliciosamente en Sálvame. Tus compañeros de trabajo. Mis compañeros de trabajo. Bueno, sí, un poco con esto también, en Haz un fanzine, empieza una revolución, también cuentas un poquito sobre el mundo fanzinero, ¿no? Sobre... Sí. Y no sé, quería saber un poco, a día de hoy, si lo ves, porque yo como persona que primero fue a poner sus fanzines a un festival, y que luego acabamos organizando el Esquizomi, hay momentos en los que lo he sentido antes de estar en un mundo hostil, un poco mezclando mi inseguridad, mi susto, mi miedo de sacar ahí mis cosas. Entonces, no sé, un poco, ¿tú crees que el mundo fanzinero a día de hoy es más hostil o gustoso? Que o inclusivo. Desde que aprobé la oposición me retiré del mundo fanzinero. Dije, ya no me hace falta. No, pero, a ver, es verdad, o sea, para mí lo que es hostil, yo por ejemplo odio las ferias. Y eso es una cosa, que yo he salido ya del armario, a mí no me gusta ir a ferias, pero porque me parece hostil lo de vender cosas. O sea, eso es lo que me parece hostil realmente. O sea, como que de repente haya que producir un montón. O sea, es que es como el mercadillo medieval un poco. Como haciendo jabones y quesos para ir al mercadillo medieval. Que haya como que estar produciendo a lo loco. Para llevar un montón de fanzines a un mercadillo, a una feria, que no es que tenga nada en contra de las... O sea, yo estoy en contra de vender. Y ahí estés como en ese momento de... Que a mí me incomoda mucho, bueno, como vendedora soy horrible, que aquí Ana me lo puede decir, que ya me ha acompañado, porque ella es la que vendía, porque yo estaba con cara de culo, de decir, mira, si lo quieres comprar, cómpralo, pero no me marees, o sea, a lo que me la pela, o sea. Entonces, como que esa cosa, y como compradora también me incomoda mucho, como de repente, tú ir allí a ver un fanzine y que la gente te esté contando la película, ¿sabes? Como si estuvieses comprándote una maleta, ¿sabes? Como... Este es fanzine que va a dar no sé qué, no sé cuántos euros, te venden ahí y es como, o sea, por favor, que es un fanzine, o sea, para, eso no, a mí no me está ayudando nada a decidirme, no, porque es que aquí cuento una movida que me pasó, que no sé qué, no sé cuánto, y creo que eso es, o sea, como que al final entrar en esas dinámicas tan chungas de la venta, de la producción ahí a saco, ¿no? Como que esos puestos que no me han comprado, a me han tope comprado. De cosas, ¿no? Como la, con esas como dispositivos, ¿no? Con parches y chapas y otras cosas que no sé lo que son, y fanzines y prints y dotes y como un montón de cosas, o sea, es como, o sea, es como, esto no lo entiendo, o sea, no me, ¿por qué tenemos que, o sea, es que parece realmente el Corte Inglés? Es, entonces eso es lo que a mí me parece incómodo, ¿no? Como esa cosa de tener que estar en esa, en ese, en la venta. Que yo sé que entiendo, o sea, que entiendo, claro, que tú produces un fanzine y es un gasto y eso de alguna manera hay que recuperarlo. Pero es verdad que yo veo un poco que ahora las ferias, es verdad que yo hace mucho, se hizo el Pitchy Fest en Madrid la semana pasada o así, me parece, o hace dos. Yo no fui porque tenía muchas cosas que hacer. Bueno, y no me apetecía, la verdad, ahí quiero engañar. Pero la última vez que había ido al Pitchy Fest, que fue la anterior edición, jolín, entré, encima eran como las 5 de la tarde, o sea, que ni siquiera era como la hora gamberra, ¿no? Era como 5 de la tarde, que solo los ancianos estamos allí, ¿no? Como el anciano que iba a pasar al perro y yo estábamos... Pero no, estaba petado de gente. O sea, como una cosa de decir, me tengo que salir de aquí porque hay tantísima gente en todos los sitios que me está dando agobio, me está dando claustrofobia esto. Y como esa intensidad de la venta, ¿no? Y entonces creo que eso... que hay que repensarlo un poco también, ¿no? Porque al final si un festival de fanzines, que para mí yo creo que significa otra cosa, porque yo empecé, o sea, fui de las personas que empezó el Pitchy Fest en Madrid, como que si al final acabamos haciendo festivales de fanzines, como si fuesen festivales de chorizos, pues pierde un poco la esencia, o sea, la esencia, no me gusta hablar de esencia porque me parece una cosa un poco chunga, pero es verdad que, ¿por qué igualarnos a esas cosas, sabes? ¿Por qué...? O sea, igual hay que repensar que es difícil probablemente encontrar una forma diferente de hacerlo, ¿no? Pero que al final es verdad que es como esa cosa. Y a lo mejor si no vendes mucho te vas súper triste a casa, ¿no? Y dices, jolín, he hecho aquí 50 copias de esto o 100 o las que sea que hagas y he vendido 3. Porque es verdad que hay tanta oferta de tantas cosas, de todo el mundo súper entusiasmado queriendo vender su movida, de tantísima gente por todos lados, que es que al final... y Bizun, y sabes, como que de repente, claro, yo es que fui y empecé a ver carteles de hazme Bizun y fue como, de ver, no, o sea, es verdad que esto igual es un poco, no sé, de pureta o de persona misántropa, pero es verdad que es como, ¿cómo? O sea, ¿hazme Bizun? ¿Qué? ¿Un Bizun de 50 céntimos? O sea, como, ¿vamos a darle una comisión a Bizun, que probablemente sea una empresa, ¿no? Será una empresa Bizun, ¿no? Y al Banco Santander o al BBVA o donde sea que tengamos nuestros dineros. Como que es como una cosa muy chocante eso, ¿no? Y la gente, cómprame aquí, ven, mira aquí, una experiencia increíble en mi fanzine de aquella vez que me pasó no sé qué. ¿Sabes? Como que eso me parece muy hostil, en realidad. Porque después, claro, la gente que hacemos fanzines somos gente un poco inadaptada, ¿no? Es verdad. Entonces, como, jolín, claro, está esta persona aquí, como... que es la persona más inadaptada que yo he visto nunca, como diciéndome, no, pero no como insulto, sino como una cosa positiva, lo digo, ¿eh? Que no, de verdad, que lo digo como algo positivo. Como de repente, haz mi Bizun y cómprame mi fanzine, es como, cálmate, por favor, si es que estamos... O sea, no intentes encajar de esta manera, no nos hace falta encajar así, no nos hace falta encajar en absoluto, ¿sabes? Como, y eso es lo que me parece como hostil. Y esa competición también un poco de... O sea, es que a mí... me da mucho agobio, o sea, yo no he ido a muchos festivales de fanzines como vendedora, la verdad, pero porque eso, porque era algo que me generaba mucha incomodidad, ¿no? Como que yo estaba allí y realmente es que no me apetecía hablar con nadie. Yo llegaba al sitio y podía estar de muy buen humor, pero era entrar en la ocupa y ya se me... Y yo ya no tenía ganas, o sea, yo estaba ahí como al fondo, como... que yo ya no tengo ganas. Hostia. Claro, era como que no me apetecía. Y eso antes de que te tiraron una cerveza entera. Y después eso, que la gente es súper mal educada. Y por ejemplo, si no es un contexto de ocupa, por ejemplo, ¿no? Que chicos ya tienen una ocupa en Madrid, pero por ejemplo ibas a un museo, porque al museo le encantaba que tuviese la feria de fanzines X, o un poco de fanzine, un poco de disco, un poco de no sé qué, un poco de todo así como de todo, ¿no? Como todo muy guay, muy underground. Jolín, iba una gente faltosa, toda borracha, a tirarte toda la cerveza por el fanzine, y como era una puta mañana de fanzine, pues es como, ay, perdona. Es como, ya, perdona, pero me has tirado la cerveza encima. O sea, como que también esa cosa, la verdad es que me estoy dando cuenta de que estoy como un poco siendo una persona como muy gruñona. Hijo de la nube. Sí, totalmente. Pero bueno, que es verdad que yo creo que sí que ahí estaría guay como repensar un poco, ¿no? Las ferias, o sea, al final es eso, como qué otras cosas, hay charlas, hay conciertos, ¿no? Hay talleres. Pero al final el centro, la columna vertebral de la feria, es la feria, ¿no? Como la venta y estas cosas del mercadillo y tal. Pues eso a lo mejor hacía falta darle una vuelta para que la gente se sintiese más cómoda, para que hubiese otro tipo de funcionamiento. Yeah. O sea, como al final estamos hablando de que el capitalismo no sé qué y no sé cuántos, pero al final estamos haciendo cosas que no son muy diferentes a las rebajas del Corte Inglés. O sea, porque al final es un poco eso, ¿no? Sí, que hay gente que va a colaborar con la presidenta. Claro, o gente que no hace fanzines a lo largo del año, y cuando llega la feria se pone a producir un montón, ¿no? Sí. Y es como, jo, pues esto a lo mejor no es tan interesante, ¿no? Al final no deja de ser otra cosa muy parecida a otras cosas que vemos en otros sitios que no nos gustan tanto en la teoría, ¿no? Ya. ¿Por qué lo estamos reproduciendo en la práctica? No sé. ¿Y de dónde? Porque claro, yo, o sea, lo entiendo y además me identifico mucho con la incomodidad de ser vendedora. Mm. A mí me gusta que, bueno, en realidad también era otra pregunta. Bueno, un poco hablar de que para mí, desde que participo en la organización del Xomic, que por cierto han venido todas las personas que creo, todas las personas que organizan el festival, desde que lo empecé a hacer, no, como, bueno, sí, creo que un par de años hice fanzines, pero luego ya dejé de hacer fanzines en total, de todo. Y bueno, aunque luego te quiero preguntar, quiero preguntar algo sobre esto, también, para mí, de repente, el Xomic se volvió la manera fácil de conseguir fanzines, de... o cambiarlo, o los años que no es una mierda, porque organizas un evento, no cobras absolutamente nada por hacer ese evento y te gastas un bastón porque la gente que está seleccionada es gente que sabes que te gusta y... Pero, bueno, mi pregunta es cómo consigues fanzines, si entiendo que la feria no es el sitio favorito. Pues se los compra la gente directamente. Los bichea por ahí, sí, y se los pide. Porque bueno, con internet estamos conectados al mundo de internet. Y después, pues lo típico, que igual vas a una librería y tienen y te... O sea, como por medios más... Mira, lo gusto, ¿no? De pues eso, pues como cosas un poco más... O sea, al final yo creo que los fanzines, una cosa guay que tienes, que te los encuentras un poco, ¿no? Sí. Como que esa cosa de... ¡Ay, mira esto! Y yo, pues me los... O sea, al final funciona mucho por intercambios de gente que... De la que soy fan y igual... Ay, pues qué guay, pues venga, tú me mandas una cosa y nos lo mandamos por correo. O sea, yo funciono sobre todo por correo. Y eso, por librerías, que vas a una librería y te los encuentras y dices, pues mira, qué chulo esto, me lo llevo. Más directo, entiendo. También como que estoy, que tampoco quiero como acumular tantas cosas, porque después, ya, cuando me muera, pienso mucho. Este verano me dio por pensar que cuando me muriese a ver qué hacían con mis cosas, y me dio un agobio que dije, bueno... Pero los fanzines se aplastan ya, no, muy bien. Tú no sabes lo que pesan los fanzines. Ya. Y un poco con lo que te digo de, bueno, esto, a lo mejor un poco más de mi proceso personal de... Deja un poco los fanzines de la... Claro, porque yo a día de hoy participo en la organización del Xomic, también doy talleres de fanzines y hay momentos en el que ya he dejado... O sea, ahora he vuelto un poco, pero que como momentos de desconexión completamente, de parón. Y pues un poco quería preguntarte si te ha pasado, si te has empezado a sentirlo en algún momento más un curro que un gusto, que es un poco el rollo, yo entiendo, y si no te ha pasado, ¿cómo has hecho para que no te pase? Pues hacer fanzines nunca me ha pasado. Con hacer talleres, por ejemplo, sí, siempre lo he entendido como un trabajo y siempre lo he odiado. O sea, para mí hacer talleres también era como... porque necesito comer, que si no esto no... que después guay, porque la gente es súper maja, además la gente que va a talleres de fanzines es gente majísima, y es verdad, pero para mí era... lo hacía por obligación y por necesidad, y eso sí que lo sentía como un poco... pero hacer fanzines no, pero porque igual ha habido años en los que he hecho un fanzine al año. Pues este año ese, y que bueno, tampoco me haya herniado haciéndolo, pero nunca, yo pienso, bueno, pues a lo mejor un día dejo ya de hacerlos para siempre y tampoco pasaría nada, y puedo hacer, realmente ahora mismo hago igual 3 fanzines como mucho al año, o sea, un poco como en verano y en momentos así como más distendidos, pero no es algo que... O sea, si estoy un año sin hacer, tampoco pasa nada. O sea, es que realmente no pasa nada. Claro. No te mueres. No de eso no. Presión, ¿no? De eso no. Entonces, bueno, pues es verdad que he tenido años de más productividad. Es verdad que al final la vida pues es como es. Y hay veces en las que pues tienes más tiempo, tienes más ganas o estás más inspirada. Entonces te salen como más cosas. Y hay otras épocas en las que no. Y tampoco pasa nada porque si tienes ganas, las ganas acaban floreciendo en algún momento. Pero hacer fanzines en sí mismo jamás lo he visto como un trabajo porque nunca me lo he planteado de esa manera, nunca lo he planteado como un negocio. Siempre he hecho cosas como muy antinegocio porque como a mí no me gusta nada, como de repente es como qué rollo mandar, pues hago unos envíos y ya cierro la tienda porque es que me está dando mucho agobio, como que era... como que eso no me gusta y es verdad como que me reacciono físicamente a eso, y entonces nunca el fanzine, o sea, nunca lo he visto como un trabajo, porque es, a ver, soy realista, es que no puede ser un trabajo el fanzine, o sea, entonces como nunca lo he visto así, siempre para mí ha sido un desahogo, pues cuando he tenido necesidad de desahogarme, me he desahogado y cuando no, pues no me he desahogado. Que esto creo que va un poco también con la parte de lo que es un... a veces un melón, que es la parte del precio de los fanzines, de cómo hacer el fanzine barato sin quemarte, porque entiendo que también es viéndolo desde una... de la calle, ¿sabes? Sí, han vuelto a los de la moto a ponerte música. Eso, como el equilibrio entre ponerlo barato y no quemarse, porque algunos fanzines de estos que tienen una producción que le vas poniendo, pues no sé, como contabas, el de Pini, sí, que es como... Sí, claro, eso, por ejemplo, el fanzine este de Picnic Secreto 2, pues yo decidí hacer una serigrafía casera y como hacer un montón de... Sí, muy guay, pero lo hacía. No, pero es verdad como que yo estaba ahí como muy... Bueno, voy a hacer una serigrafía casera y como un montón de capas en la portada y un fanzine muy pequeño, que eso siempre es más laborioso porque hay como que cortar mucho y era un proceso súper manual. Y eso está, o sea, está guay. Pero es verdad que es como algo que requiere mucho tiempo y si lo tienes, pues está guay a dedicarlo a eso, ¿no? Pero bueno, el tema del precio, por ejemplo, o sea, después ya de eso aprendí que es que no puedes acabar harta de hacer un fanzine, ¿eh? Porque entonces que pierdes la gracia. Entonces eso, para eso dedícate a, no sé, a pasar la aspiradora, que eso pues ya partes de esa idea, ¿no? Pero como que aprendí de, si te cansas y acabas hasta las narices, no. Eso no, o sea, ese no es el camino. Y después el tema del precio también es como una cosa así como muy controvertida, ¿no? Lo del precio. Yo creo que un fanzine, la producción tiene que ser barata. O sea, lo que no tiene sentido es un fanzine que cueste 15 euros. Es que eso me parece una cosa... Que es verdad que el papel está carísimo. Súper caro. Pero a lo mejor, si tú haces un fanzine que te cuesta la producción 12 euros o 10, igual no lo hagas en riso. Igual hazlo o no lo hagas a color. Hazlo blanco y negro, que también queda guay, es mucho más barato, ¿no? Como que también hay que entender un poco que, bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana, que no me voy yo a meter en eso. Pero bueno, que es verdad que al final, ¿qué buscas, no? O sea, ¿hay posibilidad de que mucha gente se interese por un fanzine de 6 páginas, hecho en riso, 18 tintas a riso, que cuesta 20 euros? Pues no sé, a lo mejor prefiero gastarme 20 euros en un catálogo de arte increíble de 300 páginas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que es verdad que la gente a veces se flipa mucho, ¿no? que no pasa nada, oye, que cada uno se flipe todo lo que quiera, encantadísima de la vida. Mientras no sean fachas, no pasa nada. Pero como que, para mí sí que hay una condición un poco de fancinera, como de la producción tiene que ser barata y por tanto luego también el precio tiene que ser barato. No digo que te arruines, es verdad que yo después digo, bueno, pues lo que me ha costado producirlo y pongo un euro más, ponte, ¿no? Y luego al final la acabo regalando tanto y acabo ya pasando de vender que al final pues realmente nunca he hecho cuentas, mejor porque... Pero bueno, creo que eso entra sí que de, bueno, no te arruines, pero tampoco intentes estar... No, intentes forrarte, porque no lo vas a conseguir. Y yo creo que esa es un poco como una... Para mí es una condición, ¿no? Como que la producción sea barata y luego el precio también lo sea. O sea, por honestidad también. Tampoco vas a vender unas fotocopias a 12 euros. Las he visto. Sí, sí, no, claro que las hay. Pero porque la gente tiene un concepto de su creación muy elevado. Pero bueno, como que a mí me parece también algo bastante, hombre, yo qué sé, pues lógico, ¿no? Que al final no somos Penguin Random House. Bueno, pues todavía. Un precio... ¿Eh? Todavía. No. Nunca. Comprará cualquiera. Nunca. O sea, no sé, para mí es como algo... Y si te estás quemando haciendo un fanzine, a lo mejor no tienes que hacer fanzines. Dedícate a trabajar, que eso sí te quema y con razón. No, ¿sabes lo que te... O sea, quiero decir... Que si te quemas haciendo fanzines, joder, pues nada, fanzines, que no es una obligación. Ya. ¿No? Sí. Y un poco con esto, yo soy mucho más feliz desde que tengo una impresora en mi casa y saco ahí todo lo que quiero sacar. Y puedo jugar, y puedo abaratar, y puedo divertirme con los formatos y los papeles y las cosas, ¿no? Pero un poco también en el libro cuentas sobre tu experiencia en una imprenta con Soñé con el Tigre 2. No sé que si la quieres con compartir. Soñé con el Tigre 2 va a estar incluido, ¿no? en el libro. Sí, a ver, ahí es que ahí está atravesada esta historia por muchas cuestiones. No solo por el problema de las copisterías, no imprenta, copistería. Que había un escalón más abajo en las artes de la impresión. Si quieres compartir esto, porque yo sé de lo que estoy hablando, pero no sé si todo el mundo lo sabe, pero también después mi pregunta era si alguna vez te han llegado a... Porque yo a veces me he sentido muy incómoda llevando... Si alguna vez te han llegado a decir algo... A ver, yo creo que a una persona que está trabajando en una copistería le importa una puta mierda que tú estés imprimiendo ahí tus dibujos o un DNI. Iba sobre cosas en contra de la policía y le dijeron que no se imprimieran. Ah, sí, pues serían unos fachas asquerosos, pues mejor, mira. Adiós. Yo la verdad es que en la copistería de mi pueblo pensarían, esta es una marciana, pues chica, esta mierda que nos trae. A ver, claro, yo había en ese Soñé con el Tigre había varias cuestiones. Por un lado, copistería de pueblo, que en realidad no es verdad, pero tú tienes la sensación como que esa persona que te está fotocopiando eso está leyendo tu movida y nada más lejos de la realidad. Y luego, claro, en ese fanzine yo hablaba un poco de que cómo descubrí que era lesbiana y esto era un secreto, claro, era un secreto, pero claro que yo iba a contar pues a las 7 personas que iban a leer ese fanzine. Entonces yo llevaba eso y iba como súper, madre mía, que esta señora que está aquí no lo lea, no se entere de mi horrible secreto. Y además, claro, yo de aquellas lo hacía manual todo y la maqueta, la matriz era copiar y pegar, entonces claro, eran unos pedazos folios así de gordos porque había 7 hojas pegadas y era como todo muy aparatos, entonces yo lo llevaba ahí en mi carpetina y entonces me decía la señora, es que esto quiero que me lo haga por las dos caras y era como lo típico, porque eso no lo puedes meter en la máquina y que la máquina, eso hay que escanearlo antes, o sea, cosas de las fotocopiadoras y era como, está pesado. Que no lo puedo meter en la máquina y ponerme a hacer otra cosa, sino que lo tengo que escanear, darle la vuelta. Y claro, yo no entendía nada de lo que era sangre. Yo no sabía nada de la magia del mundo de la fotocopiadora. Y entonces, claro, no contaba que, claro, esta persona vio eso, todo al margen, a lo loco, y dijo, esto no va a acabar en el folio, así que hay que reducirlo. Entonces lo redujo, perdón. Y claro, era una 6, entonces claro, yo lo había llevado en una 4, que luego solo había que cortarlo y doblarlo. Claro, cuando yo me da eso ya fotocopiado, claro, yo ahí no lo miré, porque yo me salí corriendo como tapada así con una capucha, como fui a mi casa, me cerré en mi habitación y claro, cuando me pongo a mirar las fotocopias y es que ahí no coincidía nada. Era como si lo doblaba, un trozo se quedaba a la mitad partido, si lo cortaba por la mitad para hacer la 6. O sea, fue como, no me puedo creer, esto es lo que acaba de pasar y me he gastado todos mis ahorros en esto y está todo mal y tengo aquí como 100 copias de mi salida del armario, que no es para la gente que no puedo está en esta casa. Es como, ¿qué hago con esto? Hago una hoguera y lo quemo. Creo que es como que fui como por la noche a tirarlo al contenedor, como pensando, que la gente que recoge la basura, por favor, esto no se caiga accidentalmente, ¿no? Como así rollo Forrest Gump, con la pluma y llegue a los pies de alguien y diga, ¡ay, esto! ¿Quiénes les vivían aquí? ¡En este pueblo! ¡No puede ser que haya una de estas! Entonces fue como que para mí fue como traumático. Volví otra vez y dije, a ver ahora. Y entonces dije, por favor, no lo hagáis más pequeño, eso cómo está, cómo está. Y que menos, claro, porque ya me había quedado sin dinero de la primera tanda. Y ya sí salió. Y ya salió más o menos, algunas cosas cortadas, pero más o menos sí. Poniéndome la última. Es que de hecho eso lo guardé, eso no lo tiré. Como las copias malas son las tiré, las guardé como en una caja de eso que pones, como en plan, apuntes de, lo que sea, de lengua y literatura, cuarto de la ESO, ¿no? Como la típica cosa que tus padres no van a abrir. Y creo que los he tirado como hace relativamente poco tiempo, como fíjate estas copias. Que tanta quebradero de cabeza me dieron. Bien escondido. Aquí están. Pero es verdad que las copisterías, que es que es un mundo muy, muy guay en realidad, porque claro, tú ibas ahí a una fotocopiadora, a una copistería que estaba acostumbrado a hacer, pues DNIs, o sea, realmente, ¿no? Cosas como que un papel del ayuntamiento, una cosa así como muy, unos apuntes de las oposiciones de alguien. Y claro, vas con eso y es como, ¿qué quieres que haga con esto? A mí me gustan porque son más impersonales, más con la imprenta, que te van a echar más cuenta. Claro, pero claro, te la pueden cagar. No, la imprenta, eso es muy complicado. Sí. Como a mí me da igual el papel, a mí hacérmelo lo más barato, si a mí eso no me importa. Como barato y rápido, y no me preguntes nada. Y no me mires a los ojos. Y con esto, bueno, como cuenta un poco en a 200 kilómetros hora en la dirección equivocada, que hablas del referente que fue Tatu. Para mí, yo lo estaba leyendo y estaba pensando, ¡buah! Mi referente fue completamente Xena la Princesa Guerrera. Uh-huh. Y un poco, claro, luego reflexionas un poco sobre vaya el referente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué referencia actual, chula, te recomendaría si volviera, no sé cuántos años atrás, si es que hay? 50 años atrás. Y bueno, cuando lo necesitaron, ¿no? No sé si fue con 5, 15 o 25. Y también un poco, bueno, respóndeme esto primero si quieres. Pues no sé, claro, es que los referentes que tengo ahora son de una señora, entonces no sé si, o sea, realmente yo una de las cosas que me siento muy contenta es como que al final, o sea, una de las cosas que la gente de mi generación, las que tenemos casi 40 años, tuvimos que crecer en la adolescencia es como haciendo arqueología de referentes, porque realmente no había una visibilidad, sobre todo de lesbianas o de gente que no fuese un señor gay, como que era muy difícil. Entonces eran como un poco como referentes así muy fugaces, ¿no? Como de repente, claro, yo he pensado mucho en eso, ¿no? Pues claro, espera que Tatu, como el primer disco, sea un poco, pues de qué año puede ser. Yo creo que estaba en cuarto de la ESO cuando sacó el disco de Tatu. Pero lo sabes. 2002, por ejemplo, 2002. 2002. ¿No? 2002. Claro, pues para mí Tatu, yo es que me acuerdo tan bien cuando vi por primera vez el videoclip de All the Things You Said. O sea, es que fue una cosa como, además estaba en la cocina como haciendo algo, como pelando una patata, esto me lo estoy inventando, pero, y que se me cayó la patata al suelo y fue como, ¿qué es esto? ¿No? Porque salió como en una cosa, como en una cosa que había como en Telecinco, me parece, que eran como que de repente salían como todos de videoclips. No solo música, que era un programa que daban por la noche, pero al mediodía daban como un pequeño entremés de lo que iba a ver por la noche. Y fue como, ¿qué? Digo, ¿pero esto? ¿Esto qué es? Claro, esto en absoluto secreto, ¿no? Como, ¡ay, el Euromusic! ¡Cómo me gusta! ¡Voy a comprar este disco! No, como si a alguien le interesase la mierda, ¿no? Entonces para mí fue como muy impactante que eso fuese como tan abiertamente visible, ¿no? Pero claro, antes de eso, antes del 2002, para mí mi grande referente fue Ellen DeGeneres, que fue como la primera vez que yo vi una lesbiana en mi vida. Pero es que literalmente fue la primera vez que yo vi la posibilidad que eso podía existir, porque yo es que hasta ese momento no sabía que eso existía. Que diréis, joder, pues mira, sí. ¿Vivías en una cueva? Pues sí, viví en una cueva. Y fue como, joder, qué fuerte esto, ¿no? Como que en la serie quedaban en la 2, yo estaba comiendo con mi hermano una salchicha de Oscar Mayer. Yo y mi hermano. Y yo a mi hermano decía, vamos a ver esto. Y mi hermano, vale. Bueno. Y claro, para mí eso fue flipante. Y después, claro, encontrabas como cosas así. Yo me acuerdo que mi tía compraba las fotogramas Y a mí me encantaba sobre todo esta sección que tenían, que era, creo que se llamaba Zona Caliente o algo así, que era como de imágenes un poco subidas de... Era una puta mierda, o sea, era como una imagen así como de un centímetro. Uh-huh. Y como que ahí a veces había como cosas que yo decía, está aquí esto, o una entrevista a Anne H., en paz descanse. Como cosas así, como que de repente ibas como con trocitos muy pequeños, haciendo como, ah, pues mira esto, fíjate, ¿no? Había un libro que se llamaba, creo que se llamaba Más que amigas o algo así. O sea, un libro, madre mía. Y le dije a un amigo, acompáñame a Leroski, que era donde comprábamos los libros, la gente de mi pueblo. Acompáñame a Leroski, que quiero comprar yo a mi amigo se lo había confesado. Y entonces, claro, digo, pero esto lo pagas tú en la caja, que de vergüenza me da. Y me acuerdo que ese libro, que se llama Más, o sea, es que era una cosa, que además era de una periodista súper bollera, y era como, referentes lesbianos. Claro, yo ahí como, realmente creo que eso nunca me lo leí, porque me daba tanta vergüenza el libro, que era como que lo guardé ahí como si fuese droga. O sea, como que estaba ahí guardado debajo de la cama. Y era como, referentes lesbianos. Claro, eso para mí era como, ¿quién? A ver. Era en plan, Inma Serrano, o sea, una cosa súper casposa, o sea, una cosa que yo decía, claro, yo leía eso y me daba un bajón, era como, uff, ¿en serio? ¿Me tiene que gustar Inma Serrano? Es que eso también ha sido algo que yo, era como, Hospital Central, y era como, uff, qué bajón, ¿no? Como, y además después entraba en los chats de IRC Hispano y de cosas así, ¿no? Entrabas en chats ahí. Y entonces te decían, ¿te gusta, pues eso, tú qué eres, de Maca o de la otra que no me acuerdo cómo se llamaba? Y era como, no me acuerdo, la otra lesbiana. No me voy a acordar. Y era como súper bajón porque era como, pero claro, tú abrazabas esos referentes porque eran los únicos que había, ¿no? Uh-huh. Y era un poco, o te decían, ¿te gusta el Word? Y yo la verdad es que a mí el Word nunca me ha gustado porque yo no entendía... Yo no tenía nada que ver con esas señoras súper pijas de Los Ángeles. Es como, ¿esto qué tiene que ver conmigo, no? Uh-huh. Y cuando decía, no, es que a mí no me gusta. O El Último Suspiro, que era una película terrible, Lost and Delirious en inglés, que eran de unas lesbianas que están en un internado y se suicida una. Que es como... Bueno, va a haber drama. Es como... Claro, yo vi eso y es que me horripilé porque era como... Joder, qué bajón. Uh-huh. Entre Inma Serrano y esto. Como totalmente hundida. Es como, madre mía. Joder. Entonces, claro, como... Pero bueno, al final encontrabas como grietas, ¿no? En todo eso. Y es verdad que ya luego, pues, con internet, pues, ayuda, me ayudó muchísimo, ¿no? Como ya en Estados Unidos, pues, el Riot Girl y cosas así, como que ya te interpelaban un poco más, ¿no? De repente, joder, pues, gente más molona haciendo cosas y hablando de cosas que sí que me veía más reflejada. Pero es verdad, como esa supervivencia del referente, creo que también es una cosa chula, porque cuando encontrabas algo era como encontrar un tesoro. Yeah. Era como, ¡jo, qué guay! Esta actriz resulta que, no sé qué, ha salido esta película, pues, Fucking Amal, por ejemplo. Pues era como algo, que es así que era como otro rollo, ¿no? Como un poco más luminoso dentro del drama. Pero bueno, pues que eso, al final estaba guay porque era un poco esa sensación de ir encontrando tesoros y construyéndote un poco en base a esos descubrimientos imperceptibles para el resto, ¿no? O la música. A mí la música, por ejemplo... Claro, después que yo veo mi discografía, o sea, mi colección de discos, y digo, ¡qué locura! Pues, por ejemplo, OBK, es que yo me sentía, vamos, es que OBK me estaba hablando a mí, porque de repente había como cierta ambigüedad, y yo pues me veía muy reflejada en eso. Y creo que eso está muy guay también, como hasta que consigues como llegar al underground y tal, como que buscar, encontrar esas cosas, ¿no? Esos descubrimientos, es algo muy bonito. Y ahora está guay, porque es verdad que ahora pues los referentes son mucho más... O, por ejemplo, la imaginación, que también es algo que a mí me gusta un montón de los seres humanos. Como que al final mi imaginación también fue un refugio muy grande para pues, cosas que a lo mejor no eran así, pero daba igual, porque mi imaginación sí que eran así. O ver, por ejemplo, una profesora que parecía lesbiana, pues yo decía, pues esta será, pues vale, pues en mi imaginación sí que lo era. Y era como un poco guay de repente tener ahí un referente que a lo mejor no, pero para mí sí. Entonces como que eso te ayuda un poco a sobrevivir. Y es verdad que ahora las cosas son más fáciles y en eso sí que es algo que es mucho más sencillo porque hay referentes de todos los tipos muy a mano y los adolescentes que yo trabajo con ellos todos los días, pues es verdad que no tienen... O en principio no tienen como esos problemas que pudimos tener. Verse representados. Claro, de verse representados, de tener referentes muy positivos. de tener esperanza, ¿no? Porque es verdad que como que en los años 90, en los principios de los 2000, pues era todo como eso, como que al final estabas abocada a una desgracia, a relaciones súper tóxicas, al suicidio en el mejor de los casos, ¿no? Y era, claro, era como... ¡Ay, Mazorrano! O sea, como el Cantos de Sirena, que yo ahí no llegué ahí gracias a Dios. O sea, que no estoy teniendo el disco de Lerowski, pero vamos, podía haber caído. Claro, como que ahora pues es verdad que, pues, que hay como mucha variedad, ¿no? Y como muy visible también. Y eso es muy guay, y es que eso es increíble y es lo mejor. Pero que también está guay como esa cosa de irse construyendo como un puzzle un poco a base de descubrimientos accidentales muchas veces, o no accidentales, pero... Y así como tú, la imaginación trabajando todo el rato a saco, eso está guay. Pues me imagino que ahora estarán más como con esta cantidad de información, más bien desechando, ¿no? No tanto buscando, sino quitando bueno, lo que no les interesa. Sí, bueno, de repente te dicen, es que a mí me gusta no sé quién, y yo digo, uff, qué horror. Pero bueno, chico, pues qué vas a hacer, es como, bueno, tienes, no te preocupes que ya te olvidarás de esto. Yo decir que me he escuchado de Bollera Calidades, la canción de Los Señoros de 1974 de... Sí, la de... A María y Amaranta. Increíble. Que es una amor de las. Celestial. Sí. ¿No? Bueno, pero es sí, como una cosa de Cánovas Adolfo Rodríguez Guzmán, Krach, que son autores de Señor Azul, que es como su gran hit de los años 70. Y es, hay como una de las primeras canciones que yo sepa, vamos, igual hay alguna otra, como que hablan de un amor entre dos mujeres. Y bueno, pues es una cosa también muy poética, muy como la metáfora y tal. Pero bueno, bien, oye, no. Sí, mujer contra mujer. Sí, es verdad. Que a mí me horripila. Pues soy fan de Mecano, ¿eh? Yo me acuerdo que lo volví a reconectar con Mujer contra Mujer en un remix, que no me acuerdo cómo se llama. No sé si alguien lo conoce, que también sale la parte de lo que le dijo Bárbara Rey a tú Chelo. Y yo, Chelo, y todo esto. Tengo sale que decir, como... como dato de fan de Mecano, que la versión original de maqueta de Mujer contra Mujer en realidad se llama La bola de pelo. Ah, sí. Y dice el estribillo, ¿quién detiene una bola de pelo rodando por el suelo, mujer contra mujer? A ver, es que mujer contra mujer, esto es real. Es que es Mecano. Es que es real esto. Claro, es que si tú escuchas mujer contra mujer... Pero es mejor así la canción en realidad. Sí, claro, porque es que lo que pasa más al vuelo, o sea... ¿Cómo qué le estás diciendo, José María? A ver, es verdad que mujer contra mujer es una canción muy problemática, igual no es tan tolerante como nos pensamos que es. Es el Papa Francisco un poco. Es un poco como ya os juzgará Dios y iréis al infierno por maricones. Es que mujer contra mujer es como, a mí, bueno, no me parece mal, pero normal no es. No. Bueno, lo es que un tú poco dices, el mensaje, ¿no? De donde se como, Bueno, yo tengo así como tres o cuatro preguntas más que quiero hacer. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo estás? Mirando a Luis, adelante. Se ha ido a casa. Bueno, un poco así muy genérica, que tampoco sé si tiene mucha chicha, pero tenía curiosidad. ¿Qué opinas tú de Rosalía? No, la OPA del Banco Sabadell. Al revés. No, que justo, y de hecho estaba, me ha parecido gracioso porque yo tenía un ejemplo claro en mente que he visto que está ahí, que es una amiga que es socióloga que ha sacado Mala Energía por el Coño, que es un fanzine sobre ella, que es muy socióloga y es su primer fanzine, pues ha mezclado como ha sido su... ha hecho un estudio sociológico con muchos gráficos y mucha cantidad, muchos números, muchas cosas de cómo han sido sus relaciones sexuales de los 15 a los 25 durante una década. Y bueno, me daba curiosidad un poco con esto. ¿Me vas a preguntar por eso? No. No, ya los 15 no, estaban no, jugando a los no, ¿qué mix de fanzines mezclado? No, hombre, no. No, por favor, ¿con qué disciplina un poco? ¿Con qué disciplina has visto que se ha mezclado el fanzine dentro de que se mezcla con todo? ¿Qué te haya parecido así especialmente curioso o guapo? ¿Algún ejemplo que se te ocurra? No sé, creo que no tengo tanto conocimiento como para decirte, como para contestarte. Y por ejemplo, el que... no me acuerdo del nombre, pero el que yo, el de como criatura de Noruega. Sí, sí. Ese yo me lo veía y la primera y quizás la segunda yo estaba súper in con que eso era completamente cierto. Y luego ya te vas metiendo ahí y un poco el rollo de como que siempre me ha parecido muy interesante cuando se mezclan, sea verdad o no, las cosas de, pues yo qué sé, ciencia, sociología, cosas que no te imaginas haciendo un fanzine porque son demasiado... Bueno, al final como los fanzines son como una cosa muy super nicho, ¿no? Como que tú tienes un interés y eso ahí lo puedes, te puedes tú explayar con ello, pues realmente creo que como ya sé que te puedes encontrar cualquier cosa. Uno que me gusta a mí mucho, que hicieron Héctor y Violeta, amigos de Madrid, es de dibujos de Putin con mascotas, como de, fotos de, que hay de Putin con mascotas, o sea, con cachorritos, y ellos como las dibujaron y me parece como muy guay, es muy nicho como también, de ejemplo de cosa un poco rara, ¿no? Como un poco, ¿qué? Que puedes encontrarte en un fanzine. Chulo. Después, cosas así como más sesudas, es que a mí en general como me da un poco de pereza el mundo sesudo, pues igual yo a veces soy un poco así, pero como de consumidora, eso no me gusta mucho. Pero bueno, como siempre te puedes encontrar cualquier fantasía, pues yo todo lo abrazo, todo me parece bien. Claro. Y bueno, también, claro, quería preguntar porque claro, tú eres de Santa, de Cantabria. Sí. Estás ahora en Madrid, bueno, y ahora mismo aquí en Sevilla. Y un poco también hablando... ¿Quién sabe si hay otra en Madrid? No lo podemos saber. Los universos paralelos es algo que... Hoy no lo sabemos. ¿Crees que varía como el desarrollo del mundo fanzine según los territorios? Un poco también lo que hablábamos... Sí, bueno. O sea, ahora, mira, ahora por ejemplo en Santander va a haber un festival de fanzines patrocinado por el Ayuntamiento de Santander. Que eso es algo que no sé qué pensar. Como no lo sé, no voy a decir nada. Pero claro, sí, no es lo mismo estar en Madrid o en Barcelona que estar en un pueblo. Que ahí no hay un sitio para ir y decir, voy a ver una cosa así un poco que me dé un poco el aire. O sea, te da el aire literal de la naturaleza, pero como... Y ahora quizás es diferente porque es verdad que internet al final conectas con cosas que... Pero es verdad que cuando yo era adolescente pues no había y no tenía internet. Y conocer un, o sea, lo conocí por casualidad porque iba a un locutorio a conectarme y ahí entré un blog y por la música, que es un poco lo que a mí me ha llevado a conocer muchas cosas, vi leyendo un blog sobre un fanzine que escribía sobre grupos que a mí me gustaban mucho y que no tenía acceso a ellos de otra manera, y ahí es como conocí los fanzines, gracias a internet. Si no llega a ser por internet, realmente en ese momento no lo hubiese conocido porque yo no tenía acceso a ninguna escena de nada, ni fanzinera, ni musical, ni de nada. Era pequeña, en un pueblo, cerca de una ciudad que es Santander, que tampoco es que sea Nueva York. Entonces, bueno, pues claro que tiene mucho, no sé, para ya poder ir, no sé, a un museo y verlo, eso ya... Como que hay cosas ahí, ¿no? Que es verdad que como que en realidad tampoco es tan necesario, porque luego nosotros en nuestra cabeza podemos hacer muchas cosas, pero sí creo que pues por lo menos conocer a alguien con quien puedas, o que sea más fácil conocer a alguien con quien puedas compartir todo eso. Eso creo que al menos cuando yo era adolescente, pues sí que tenía más, o sea que sí que cambiaba, ¿no? Ahora igual no lo sé. Igual ahora hay como más conexión a las cosas independientemente de donde estés, pero desde luego que cuando yo era adolescente sí, pues ir a un concierto, pues no iba a ningún concierto porque nadie me quería acompañar, porque todo le parecía muy raro lo que a mí me gustaba, entonces pues eso, pues sí. Incluso lo que hablábamos antes de que afecta a la memoria, ¿no? Al registro que hay de las cosas, porque no... Sí, porque a lo mejor pasaban cosas a mi alrededor que no era consciente porque tampoco había manera de acceder a ellas, o yo no sabía cómo hacerlo. Y bueno, tengo como dos preguntas un poquito que quería así a modo general hacer, pero ninguna incluye qué tal la experiencia de conocer a Chelo en persona, no bueno, sé. Me lo puede preguntar a alguien si quiere. Pero bueno, si quiere contar, no sé si todo el mundo conoce esta anécdota. Entonces, ¿queréis que os lo cuente? Pues es que yo hice un fanzine sobre Chelo García Cortés, que es una periodista, para quien no la conozca. Otra referente. Que si hay alguien que no quiero saberlo, porque es como no conocer, no sé. A la patota. Bueno, la patota es más underground. Eso lo puedo entender. Pero el Chelo. Eso, Belén Esteban, Pedro Sánchez. Pues hice un fanzine sobre Chelo, que era un fanzine de homenaje honesto, de corazón, de pues qué guay que esta señora, yo que he gastado muchísimo tiempo en ver Sálvame, porque era un programa que duraba como 5 horas por la tarde, me encantaba, era mi momento, mis mejores 5 horas del día. Entonces yo era súper fan, y yo veía a Chelo, que realmente era como un perfil de persona, que no había en televisión un perfil así, en un contexto de programa del cotilleo, una señora bisexual de 70 años, que hablaba abiertamente de eso, como que me parecía muy guay, y después otras cosas que le achacaban a Chelo, que a mí me parecían también muy guay, como que era súper vaga. Y a mí eso me encantaba, porque es como, qué guay. Perfecto. Esto, ir allí, te sientas, estás 5 horas, te comes un yogur, le das una botella de agua, dices una cosa y de puta madre te vas para tu casa y cobras. Digo, es que eso, y eso como era algo que siempre le estaban criticando, es que Chelo no trabajas, le hicieron un día como un contador de las veces que hablaba, y claro, es verdad que Chelo no hablaba nada, como de 5 horas hablaba 5 minutos. Y yo pensaba, pero si esto, ¿qué tiene de negativo esto? Llevártelo caliente y no hacer ni el huevo, digo, esto es maravilloso. Entonces yo hice un fanzine, pues un poco diciendo, qué guay Chelo, qué figura más chula. Y bueno, pues el fanzine como que me entrevistaron en ese Moda, llegó a Chelo, llegó a Sálvame se puso en contacto conmigo, no fue justo cuando salió el fanzine, pero como unos meses después, o sea, Sálvame ya me contactó el día cuando salió el fanzine, y fue como, no, te estamos haciendo entrevista un poco como para tenerme en su Excel de contactos, de si un día tenemos que tirar de esto, pues tal. Y entonces, como 2 o 3 meses después, por el cumpleaños de Chelo, el 3 de diciembre, por supuesto, todos los años, yo llego del instituto, que encima hacía un frío en Madrid, o sea, iba con calcetines de lana, camiseta térmica, ejercí de lana encima, y entonces yo estaba comiendo, que me había hecho Ana, un delicioso puré de calabaza, y me llama un número por teléfono, y lo cogí, porque dices, pues voy a cogerlo, ¿por qué no? Y me dicen, ay, ¿eres Andrea? Y yo, sí, soy Andrea. Menos mal, porque llevo llamando un número y están hartos de mí, que yo no soy Andrea, menos mal que eres tú. Y yo, pero ¿quién es? Me dicen, que soy Funaleta, de Sálvame, que si quieres venirte a darle una sorpresa a Chelo. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y yo, pues, el por puré. Supuesto que sí. Digo, y ahora este puré que me va a dar muchísimos gases, madre mía, qué mal. Y digo, sí, claro. Me dice, pues te mandamos un... Digo, lo único que me tiene que venir a buscar a alguien, que los estudios de Sálvame están, de Telecinco están a desmano. Sí, te mandamos un coche ahora mismo. Ponte unos zapatos. Y yo, unos zapatos. Ponte unos zapatos porque queremos darle una sorpresa y queremos decirle que viene alguien de su pasado y no te puede reconocer. Así que tú ponte unos zapatos que tengas buenos. Y yo no tengo ningún zapato bueno. Y te viene a buscar un coche en media hora. Claro, yo fue como, bueno, pues nada, pelo churretoso, no me voy a lavar el pelo ahora ni me voy a duchar. Me da tiempo a elegir una camiseta que yo quiera lanzar un mensaje. Y bueno, pues con calcetines de lana blancos, me puse unos zapatos negros que tenía, que eran los únicos zapatos que tenía, y me vienen a buscar de Telecinco, el coche. Vamos a Telecinco. Y ahí estuve 4 horas 50 minutos metida en la sala VIP. Esto pandemia, además, ¿eh? Pandemia, que yo dije, que no he cogido el puto COVID, y ahora voy a llegar aquí, me van a meter el palo por la nariz y voy a dar positivo, y ya lo verás, que estoy con adolescentes que no se ponen la mano para toser, ni locos. Nadie positivo, afortunadamente, y ahí como, no puede ser mi sueño, y voy a quedarme aquí con la doctora de Telecinco, no puede ser. No, di negativo, y entonces me meten en la sala VIP, y en la sala VIP diréis, ¡qué guay, la sala VIP! No, la sala VIP era una habitación, con una luz roja, que no entiendo muy bien, pero era luz roja. Para que no te pinches. Para que no Y en bucle Sálvame, pero en plan que iban a publicidad y seguía saliendo Sálvame, que era como, ¿de dónde sale Sálvame si están en publicidad? Y además fue el día que habían detenido a Rafael Amargo por vender droga y estaban en la comisaría de Moratalaz a ver si sacaban o no sacaban a Rafael Amargo, y estaban ahí como, venga a conectar con Moratalaz. Y ahora conectamos con Moratalaz, todavía no sale Rafael Amargo. Yo pensaba que voy a estar aquí 4 horas y cuando yo vaya a salir van a decir que sale Rafael Amargo, lo digo, siento. Encima de narcotraficante, me va aquí a amargar mi amargar, mejor dicho. Total, que de vez en cuando me decían, sal, rápido, sal. Y me grababan por el pasillo, como yo sujetando una cosa que a mí me habían dado, que yo le tenía que dar a Chelo, que digo, no pasa nada, confío. No sé lo que, igual esto es como la cosa más ofensiva del mundo, pero ¿qué voy a decir? O sea, entonces me grababan las tomas, claro, yo iba con los calcetines blancos y unos zapatos negros y Belén Esteban decía, es Michael Jackson, es Steve Burke. Es claro, porque la verdad es que el look, bueno, no había tiempo para más. Y ponía en los faldones, es que es una mujer de su pasado viene a darle una sorpresa a Chelo. Y es una ex tuya, Chelo. Pues no creo, pero yo siempre he estado con mujeres muy guapas. Así todo el rato, ¿no? Durante 4 años. Y yo ahí metida en la esta. Me venía una persona a cuidar, porque como era sorpresa, yo no me podía ver Chelo, que no me conocía, entonces yo decía, sí, es que Chelo no me conoce, da igual, no va a saber quién soy. No, pero tú tienes que estar aquí. Y entonces me venía a cuidar una persona que trabajaba en Telecinco, que se dedicaba a cuidar a los concursantes de hombres, mujeres y viceversa. Y entonces cuando me dice, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Entonces yo saco así. No, me venía a ver como, ¿esta de hombres, mujeres y viceversa? No es. ¿A qué concurso habré venido esto? Entonces yo te decía, no, sacaba así como el bolsito, un fanzine. Y yo pensaba, madre mía, esta un día me ha salido. Tú podías ser viceversa. Yo podía ser viceversa. Total, que de repente me dicen, no, rápido. Sal. Antes de esto, me baja una productora de Sálvame para decirme el mejor discurso puro Telecinco, que para mí eso fue como, es que, ¿cómo es Telecinco? Es que bravo Telecinco. Me dice, es Andrea, soy fulanita, no sé qué, soy productora de Sálvame, tal, encantada, teníamos muchas más de 30 aquí. Ahí todo el mundo me conocía a mí, digo, sí, bueno. Porque todo lo que, bueno, es que tú ahora tienes que salir, tienes que emocionarla, tienes que hacerla llorar. Tienes que emocionar a Chelo, tienes que emocionarte tú, tienes que emocionarnos a todos. Tú emocionate, emociona a Chelo, emocionanos. Pero así como, y claro, esto, que a una persona podría haberle hecho como hacerse pequeña, yo me crecí. Dije, le dije, por supuesto. Esa persona sabía cómo. Claro, esa es una motivadora de la hostia. Digo, por supuesto que voy a hacer llorar a Chelo, por supuesto que os voy a emocionar a todos. Tú emocionanos, emocionate tú, emocionados a todos. Emocionate, no, anda a llorar. Pero es que así, ese nivel de violencia, ¿eh? Esa manera de comunicarse en Telecinco, que es como, por favor. Venga, vale. Claro, salías ahí, estaba pues Terelu en una foto gigante, Ana Rosa, Juan Javier. Es que eso era un paraíso. Era un paraíso. Yo estaba ahí como, esto lo tengo que mantener en mi memoria para siempre. Esto es lo mejor que me ha pasado. Real, ha sido lo mejor que me ha pasado. Entonces de repente, sal, rápido. Y entonces dice, venga, ya viene. Claro, y es, sal. Y me echan ahí al plató. Claro, dije, ahora tengo que yo improvisar este discurso que va a emocionarnos a todos. Uh-huh. Entonces, claro, yo entro ahí, Chelo, no tiene ni puñetera idea de quién soy yo, es como, ¿quién es esta, no? Como, ¿y esta enana? ¿Qué es? No, yo, no, Chelo, soy la que ha hecho esto. Ah, y entonces ya Chelo ya, ay, qué emoción, no sé qué. Y yo improvisé un discurso maravilloso, que no está ahí en internet, porque como Sálvame fue repudiado de Mediaset. Pero está en Instagram. Pero en Instagram está. Un discurso que Chelo se emocionó a conseguir. Muy bien, es verdad que ahí, claro, es que tú estás ahí en modo Telecinco, y es que cómo no vas a, es que te echan si no te emocionas, o sea, si Chelo no llega a llorar, Chelo despedida. Y entonces yo di un speech ahí, como muy emocionante, claro, y nada, y fue muy guay porque Chelo realmente, creo que es la primera vez, probablemente esto se estudia en algún momento, que la palabra fanzine se dijo en Telecinco, probablemente, porque Chelo estaba genuinamente muy contenta de que le hubiese hecho, me han hecho un fanzine, a ti te han hecho un fanzine, esto antes de conocerla, antes de que me llegasen a mí. Porque estaba muy, muy, muy contenta y cuando, o sea, después, claro, me dijeron, a tu puto casa. Y dije, ¿me puedo quedar un poco para saludar a Chelo? Porque claro, eso era ahí. Me decía, bueno, venga, vale, quédate y puedes saludar a Chelo. Digo, joder, llevo aquí 5 putas horas, pues por lo menos puedes decir a Chelo, hola, Chelo. No sé. Y ella súper maja, majísima, súper cariñosa, también como muy genuinamente agradecida, como que de repente hubiesen hablado de ella en una cosa que sería para ella marcianísima, como era un fanzine, como que hablasen de ella guay, pues la verdad es que fue majísima. Y luego, cuando le hicieron, cuando escribió el libro, Chelo García Cortés, sin etiquetas, pues si lo quieres incluir en el fondo, Luis, pues la chica que escribió el libro, porque no es que sea tal, no, pues, abiertamente se lo escribió otra persona, me dijo que el cuadro, porque lo que me habían dado a mí era la portada del fanzine en grande, enmarcada, pues que lo tenía en el comedor de su casa. Me dijo la chica que le había escrito el libro. ¿Tendrá a día de hoy Chelo una colección de fanzines? Después, claro, tengo su WhatsApp y al principio sí que de vez en cuando escribía WhatsApp súper mal, es como, pero esta persona es periodista, como con los puntos súper locos, como un punto medio de una frase, es como, pero Chelo, a ver, yo entiendo que igual pues no ves bien con el teclado, es difícil, ¿no? Pero era como... Claro, en el plato está un poco difícil. Claro, era como, pero me escribí unos WhatsApps como muy difíciles de entender, es como, wow, que se dedica a la comunicación, increíble. Normal que no hable tanto, ¿eh? Como, ahora lo entiendo. Pero súper maja. Es verdad que para el libro la escribí y me hizo ghosting. Vaya. Pero bueno, lo entendemos. No pasa nada, ¿no? Se lo perdono. Cuando salga el libro seguro que vuelve otra vez ella. Me contestará, ¡ay, que no lo he visto! Y de, ahora es tarde, Chelo. Ya no estás. Es tarde. Y bueno, un poco para cerrar, y también como para saber en términos generales, ¿qué tal toda esta recopilación? No tanto como de sacar los fanzines, que también. Yo de hecho pensaba, joder, yo creo que no tengo todos mis fanzines. Yo tampoco los tengo creo todos. Creo que no tengo bastantes, de hecho. Pero bueno, no solo sacarlos, sino un poco ir contando todo el proceso, cómo te has sentado, cómo pues así. Al principio fue como, he tenido que lidiar muchísimo. De hecho, me costó mucho ponerme con el libro porque yo pensaba, estos se han equivocado. Digo, yo no voy a contar nada interesante, nada de lo que he hecho tiene interés. Fue un poco proceso de decir, bueno, pues si a alguien le ha interesado, será que interesa, no lo sé, a una persona por lo menos. Pero fue una cosa como difícil, incluso como hablar de ello, como que al principio era como un poco, madre mía, claro, esto si lo cuento la gente va a pensar, pero tú quién cojones eres para que te saquen un libro a nadie, o sea, como que ha sido ahí como un momento de, bueno, venga. Es verdad que según lo he ido haciendo y cuando iba escaneando fanzines y los iba como sacando un poco de las cajas y tal, pues como que todo junto decía, jo, pues sí que hecho algún... Sí que hay cosas. Como que a veces decía, parece algo esto, ¿no? Como que todo este tiempo que he gastado en esta actividad, ¿no? Como que lo veía así un poco desde... Como cuando conseguía verlo así desde lejos, decía, bah, pues mira qué guay esto, ¿no? Y ahora pues ya estoy en modo reconciliada con tal. Y es verdad que cuando el libro ya lo he visto maquetado, como que ha sido un subidón, y alguna gente que ha escrito textos, pues me ha dado muchísima emoción porque son gente que yo admiro muchísimo y que para mí ha sido muy importante en mi manera de entender las cosas y el mundo y el arte y todo. Y eso, pues, no sé, estoy muy emocionada y muy contenta. Es verdad que eso, que como que a mí me cuesta mucho desligarme de lo que yo soy y de la perspectiva que tengo sobre mí misma, que es un poco negativa, pero que bueno, cuando conseguía como hacer ese ejercicio de no... Yo pensaba, si esto no fuese tuyo, ¿qué te parecería esto? Yeah. Y pensaba, muy guay. Entonces cuando conseguía ponerme en ese punto, pues era como, es que realmente es una cosa muy guay. Y el libro va a ser increíble. No porque lo haya hecho yo, realmente, de hecho, precisamente porque la parte que han hecho Barrett, pues es increíble y va a ser muy guay. Sí, de hecho, a las partes estas que mencionas que hablan de ti son muy... Se nota que se hacen con mucho cariño, pero también no solo desde el cariño, sino desde la conciencia de lo que ha significado para estas personas tu trabajo. Yo, sin que sea porque yo también estoy aquí, me ha gustado mucho. Lo he disfrutado mucho y estoy deseando que lo podamos todo el mundo... Sí. Volveré cuando esté. Tener. Ya con una cosa entre las manos, sí. Ya pues mejor. Claro, ya lo charlamos, pero con este claro, con la, no en plan haciendo ejercicio de imaginación, aunque está muy bien eso, como ya he dicho varias ocasiones, sino ya con... Para que ya se está esto, para que me lo podáis tirar. Eso es. Que los que tengo aquí son muy pequeños, este va a ser un poco más gordo. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, yo decir eso, que tienen por aquí algunos, por si queréis bichear, comprar y tengo todo. El ensayo de sobre fanzines hechos por chicas, le puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, que lo ha reeditado Libros Walden, que son ensayos, son todos ensayos, a mí el mundo de ensayos me encanta. Pues un poco una genealogía de los fanzines que hay, que yo he encontrado, que me he encontrado hechos desde esta perspectiva un poco feminista, Riot Girl y tal. Y luego Nadie miraba hacia aquí, que es pues mi mejor ensayo, la verdad, mi mejor obra hasta el momento de ensayística, que es un ensayo sobre arte y SIDA, que es lo que pone en la portada, o sea, como un recorrido por las producciones que se hicieron en el contexto de la crisis del SIDA, pues sobre todo pues de pósters y arte más efímero, pegatinas, etc. Y pues estos fanzines. Que esto sí que es joya, los fanzines. Los libros se pueden conseguir más fácilmente. La guía de librerías exquisitas y un fanzine sobre The Office. Que eso vuela, y de eso sí que no hago más. Bueno, pues... Bueno, yo he vendido mi libro y mis fanzines. Muy bien, entendido. Muchas gracias también por estar, por comer. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si... ¿Alguna duda? Miguel, ¿tú quieres? O sea, yo tengo como una reflexión, ¿no? Una pregunta. Que podemos dejarlo, ¿no? Pero bueno, no sé. No, porque como que no podemos dejarlo, eso nada. O sea, primero, increíble camiseta. Muchas gracias, Liberace, uno de los artistas más fascinantes que ha dado los Estados Unidos. Vale, o sea, mientras te escuchaba hablar como la primera parte, estaba pensando en una... me lleva un poco a mi terreno y estaba como pensando en este cineasta rumano que el otro día le hicieron como un, los Ask Me Anything, esto de hacerle preguntas, ¿no? Por internet, en un Reddit creo que era, y respondió, o sea, como le preguntaron que si tuviera como un presupuesto como el de Paul Thomas Anderson para hacer una película, este hombre hace películas como comedias políticas muy baratas, ¿no? Y le preguntaron que si tuviera de pronto como 100 millones de dólares, como el... Paul Thomas Anderson, ¿qué tipo de película haría, ¿no? Y dijo que haría como 100 mil millones de películas de un euro, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y como que esto lo he conectado mucho con esa reflexión también que iba esa parte primera de esta charla, que es una cosa que me gusta mucho de tu de las cosas que hace, que es como esa consonancia un poco política entre el discurso y la práctica, y que algo como que siento que a veces que es un poco más impostado, o que hay como un discurso a veces que se... hay gente que tiene el discurso, pero no está tan conectado con la práctica. Y esa actitud como anticapi, una cosa como que tienes desde que te conozco, como súper guay. Y bueno, o sea, la pregunta era... porque yo el mundo de los fanzines lo conozco menos, pero en el mundo del cine, conectando con esta pregunta de Radio Yuda, sí veo mucho esta cosa como de gente, por ejemplo, que hace películas low cost, gente que hace películas independientes, amigos, amigas, incluso, como que están un poco desencantados porque no la hacen, o sea, la hacen como un medio hacia, ¿no? Otro, o sea, hace películas pequeñas para hacer películas más grandes en algún momento determinado, ¿no? Y siempre está como esa carrera aspiracional de fondo. Y me preguntaba, o sea, la pregunta para ti era si en el mundo del fanzine también ves que eso se de alguna forma, en el sentido como de gente que haga fanzine para... y cuyo, o sea, como con el objetivo de hacer, sí, al final un libro, de editado, un catálogo... Un trampolín hacia otro sitio. Sí, claro. Un trampolín. Claro. Sí, mucha gente. O sea, quizás más... fanzines de cómics y cosas así, que es un poco, también funciona un poco más como una especie de catálogo un poco de tu trabajo, y bueno, hay muchos casos, ¿no?, de cosas que han surgido como fanzine y que luego se han transformado en un libro, ¿no?, o que una editorial ha fichado a una persona que, porque los fanzines sí lo hay, o sea, no, a mí no me parece ni bien ni mal, o sea, me parece como que es otra opción, o sea, es una manera, porque al final el fanzine puede tener esa cosa más política, de una manera de hacer o de estar en el mundo editorial, vamos a llamarlo, pero también puede ser como una forma barata de producir una cosa tuya, de enseñar tu trabajo y que luego eso te lleve a otro lugar. O sea, a mí eso me parece bien, o sea, ni bien ni mal, creo que existe. Y bueno, es verdad que, jolín, pues mucha gente que ha empezado haciendo fanzines y luego han sacado un cómic largo en una editorial un poco más grande, pues son gente con súper talento y que hace cosas increíbles, y está muy guay que tenga como esa... que haya podido dar ese salto, ¿no?, hacia la profesionalidad, ¿no? Porque es verdad que al final, pues el fanzine es un formato también más accesible para hacerlo. Entonces, bueno, pues gente que se dedica al cómic o a la ilustración y que lo utiliza como una forma de enseñar su trabajo, que a lo mejor no encuentra otros canales para hacerlo, me parece guay. Y luego, vamos, que mucha gente que yo admiro muchísimo y que me encanta sus cómics ha empezado haciendo fanzines y ahora está fichada por sellos, algunos más interesantes, otros menos interesantes, pero bueno, que se dedican profesionalmente a eso y a mí eso me parece genial. O sea, no lo veo... Bueno, es, cada uno hacemos lo que hacemos y como entendemos lo que hacemos, como queremos y no pasa nada y... O sea, a mí me, que sí que me parece más difícil cuando haces cosas que no son como tan como lo que hago yo, ¿no? Que no es nada en concreto. O sea, no hago fanzines de cómics ni de nada en concreto. Eso ya es como más difícil luego decir, ay, yo lo que quiero es llegar a este sitio. O sea, yo, por ejemplo, cuando he querido hacer un ensayo, pues lo he hecho y me lo he autoeditado yo. Y cuando me caso de distribuirlo, pues he dicho a una editorial, ¿te apetece sacar esto? O sea, no... yo no lo uso así, no, claro, yo no lo uso así, pero porque veo, o sea, porque ¿a dónde me va a llevar a mí esto? O sea, por ningún sitio. Pero me parece bien la gente que lo hace y que consigue, pues un poco ir más allá, desbordar el fanzine y hacer, pues, y meterse dentro de la industria editorial, me parece guay, muy bien. A mí una vez me dieron, que lo tengo todavía guardado, un currículum hecho fanzine. Eso me parece un poco, eso me parece un poco complicado. Sí, era como de ilustraciones y así, y era un A3 de estos plegados. ¿Pero un trabajo para qué? Porque yo me estoy imaginando de... No era sé. Como, este es mi currículum, y eran ilustraciones y cosas como que yo, sí, para que yo le llamase si... Sí, pero necesitaba... ¿Las relaciones, cómo se llama esto? No, pero como... ¿De recursos humanos? No. ¿En dónde? Porque me dices, no, en la gestoría. No, pero López. Me parece, yo creo que estaba como adecuando el discurso. Vamos, no bueno, no le salió, pero... Bueno, es un formato, o sea, aparte de otras cosas, es un formato, entonces... Sí, pues a mí me hizo gracia. Fácil, más no, barato. Salió porque no me gustó especialmente lo que tal, pero me pareció divertido. Bueno. Damos por... Bueno, que Luis dice que hay cerveza, que nos invita. Pues un aplauso para eso también, ¿no?